Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. ¿Os imagináis cómo voy a empezar este programa? Casi seguro que os lo imagináis. Parece que hace un momento que hemos estado aquí, que era viernes por la noche, y el tiempo pasa volando. Hay que aprovecharse, hay que disfrutar de la vida, porque va muy rápido, ¿eh? Yo me acuerdo cuando tomé la comunión, que tenía 6 años, y mira, pero me acuerdo como si fuera el otro día, la primera comunión. Te digo una cosa, yo me acuerdo de cuando estaba en la cuna. En serio, ¿sí? ¿Eh? Y recuerdo a las amigas de mi madre diciéndome cosas. ¿Sí? Es cierto, ¿no? No voy de verdad. Eres mágica, Ata, por eso te acuerdas de la cuna que no se acuerda nadie. Bueno, pues te recibo con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, me gusta verte feliz. Estoy contento de volverte a ver. Hace una semana que no te he visto y tenía muchas ganas de verte, ¿qué quieres que te diga? Bien. José Asunción, tú también estás muy guapo hoy. Muchas gracias, Ramiro. Y eres un polifacético artista. La verdad es que los dos sois polifacéticos, porque... Bueno, no solo me dices guapa, el polifacético ya... Bueno, no, porque tú eres polifacética bueno. También. Realmente, yo guapo no soy, pero polifacético también. El programa de los polifacéticos. David García, al control, nos ha preparado el fondo musical de Selena Jones, cantando obviamente canciones de los Beatles. Aquí todo es de Beatles, y una vez que no fue de Beatles, que vino un chico que le gustaban mucho los Beatles pero que tocaba en la tuna, fue un desencadenante extraño. Bueno, tengo una sorpresa también que viene de la mano de mi hijo Delfín, de mi hijo pequeño. Yo siempre sabéis que elijo las dos primeras canciones del programa, y luego también la última, y siempre trato de que sean canciones de las primeras de los Beatles y tal. Y esta semana le dije a mi hijo, que le gustan, mi hijo tiene 22 años, el número de la suerte mía, y le dije que me las eligiera él, y me eligió estas, que no son la primera vez que van a sonar en el programa, pero las vamos a escuchar. La primera que escogió es una de mis canciones favoritas. Pero antes no me voy a olvidar de mandarle un abrazo fuerte a todos los taxistas que van en este momento escuchándonos por la ciudad más bonita de... ¿De dónde? Del mundo. No de Valencia, la ciudad más bonita de Valencia no es Valencia, es la ciudad más bonita del mundo. Para todos ellos y para todos los conductores de minis de Engasa, son los minis brillantes, esos de colores tan bonitos, que van por la ciudad más bonita del mundo. Empezamos dedicada a mi hijo Delfín, que él es el que la ha escogido la canción esta, Help. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Anybody's helping anyone. ¿Cómo se explica Selena Jones, eh? Me encanta. Fantástico. Me ha dejado boquiabierta. Me parecía para una película de detectives, ¿sabes? Muy bonito, me ha gustado. David tiene un gran ojo para escoger estas canciones. Bueno, como estamos ya en un ambiente navideño y todo este tema, no sé si será por eso que mi hijo, la segunda canción que ha escogido, ha sido una canción irrepetible. Tengo que decir de la anterior de Help que hay canciones como Help, como Please Please Me, que son, los Beatles han hecho muchas cosas, pero esas son las básicas, ¿eh? Que Bomb in Love, un fondo de armario, vamos, sí, tenerlas sí, siempre, sí, ¿no? Exactamente. Y ahora vamos a escuchar, ¿cómo? Con esta presentación, vamos a escuchar Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Cuando empiezo a escuchar la canción de Yesterday, siempre pienso lo mismo. Me parece que no, realmente no toca la guitarra con los dedos, sino que golpea sobre las cuerdas con la mano. Mm-hmm. ¿No os habéis fijado nunca? Tengo que buscar algún vídeo. Me he acordado ahora a verlo, lo he escuchado con más atención que otras veces. Conozco una historia que leí hace mucho tiempo sobre esta canción, que eran en unos maratones de esos que hacían ellos de grabar canciones y tal, y a una hora ya muy muy tarde de la noche, Paul se metió en un estudio y cogió la guitarra y grabó la canción con una guitarra solo. La hizo él. La mañana siguiente dijo, mirar qué canción he hecho. Y luego también hay una historia del programa que creo que es de esta canción, que fue a enseñársela a un amigo suyo y le dijo, eso no vale para nada. Y le llamamos el profeta, el amigo de Paul, que dijo que no valía nada. La canción está. Hay mil versiones de esta canción, pero creo que la versión más bonita de esta canción es la de los Beatles. ¿Estás de acuerdo, David? Y ahora esa música que te apasiona, que te lleva al más allá. Sí, sí, me trastorna un poco, ¿eh? Te puedo decir, es una música de locura. Benéficamente. 11 de diciembre de 1992. Por la mañana, durante el segundo día de rodaje de Up Close, Paul mantiene una conferencia de prensa en Nueva York en el programa La Academia, donde habla acerca de la próxima serie de televisión sobre los Beatles, los Beatles Anthology. Paul comenta, hemos hablado durante años y años acerca de hacer algún día algo así. Un día de estos contaremos la historia tal como fue desde nuestro propio punto de vista. Vi a George ayer en California y nos reunimos por este asunto, así que por parte de nosotros algo está surgiendo. Incluso hasta podríamos componer algo de música al respecto. En Australia, las recientes noticias que circulan por los programas de televisión revelan que Paul pronto hará una gira en ese país y que las entradas para los eventos comienzan a venderse el próximo lunes 14 de diciembre. Pues escuchamos a Paul McCartney y a su grupo Wings. Un tema navideño. ¿Cómo no? ¿Eh? Algo de navidades. Sí, Wonderful Christmas Time. The moon is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. 11 de diciembre de 1980. El asistente personal de los Lennon, Fred Seaman, solicita ser relevado de manera temporal de sus labores en el Dakota. En Florida, una chica de 16 años toma una sobredosis de píldoras, mientras que en Utah, un hombre se pega un tiro. Ambos estaban sumamente angustiados por la muerte de John. Estos eventos hacen que Yoko Ono llame por teléfono al New York Daily News y emita una declaración que espera detendrá la ola de suicidios. En Friar Park, George cancela otra sesión de grabación. Así que también contamos después de esta noticia que, claro, después del asesinato de John, pues la gente, a muchísima gente le afectó de manera tremenda hasta el punto de quitarse la vida. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Bueno, también como otra cantante, otra gran artista, Sinéad O'Connor, ¿no? Intentó hace cosa de una semana también quitarse la vida. Y no sé por qué a veces está ya, tan relacionado, ¿no? Lo de John Lennon fue peor, ¿no? Lo de John Lennon fue asesinado. Quitarse la vida, no sé. Esto se lo quitaron porque habían perdido su ídolo. Se la quitaron, sí. Sí, esto es diferente. Bueno, en fin, vamos a cambiar de tercio. Pasó también el 11 de diciembre de 1976. El sencillo Obladi Oblada llega al número 49. No muy alto, pero no, oye. No está mal. No está mal, 49, pues. Pero bueno, para estas navidades esa canción está bien para cantarla. Está bien, así. Sí, sí. Además, para salir de esta noticia un poco triste. En las listas de popularidad de Estados Unidos, la lista no sabremos, me imagino que sería de sobre 100. No lo sé, no lo sé. Pero desde luego Obladá. Sí, porque si era sobre 50, sería horrible, ¿no? Bueno, peores metas han conseguido en Eurovisión, así que... Sí, sí, exacto. Adelante, bueno, escuchemos. Escuchamos Obladi Oblada. Oh, 11 de diciembre de 1986. En el camino hacia Newcastle para grabar una actuación para The Tube en los estudios de televisión Tine Tees, Paul y Linda corren con la fortuna de escapar ilesos cuando su coche estalla en llamas. A las 4 y cuarto p.m., después de llegar sanos y salvos al estudio 5, Paul toca dos veces Only Love Remains, para beneficio de las cámaras fotográficas, y entonces, siguiendo una recepción entusiasta de la canción, él decide tocar una versión corta, improvisada, de Wall Lotta Shaking Going On. En medio del entusiasmo, Paul canta inadvertidamente la letra equivocada. Y ahí tengo que decirte, Ramiro, que hasta los más grandes también se equivocan cantando las canciones y no pasa nada. Lo dices porque yo siempre me equivoco. Lo digo porque yo también me equivoco mucho, sobre todo cuando leo las efemérides. O te quedas en blanco, eso es peor. Te quedas en blanco, ¿no? No sé si era un cantante español decía que si cuando veas actuando en un escenario, ahí en directo, ante miles de personas, ¿no? A un gran cantante, ¿no? De repente se quita el micrófono y se lo pone así al público, es que se ha olvidado la letra. No, vale, tomamos nota. A veces sí, a veces no, ¿eh? A veces no. Bueno, pues le pasaba también. Pero cuando te quedas en blanco, sí. Es que quedarse en blanco en un escenario cantando es el blanco más blanco del mundo, como si fuera lavado con el detergente que limpia más blanco. Pero bueno, tiene una ventaja mucho mejor que la de un actor, porque un actor se queda en blanco y no hay música que le apoye. Claro. No tiene, lo único que puede hacer es esperar que le vuelva a llegar la inspiración, pero por lo menos un cantante se gira y puede bailar, sí, puede tal cual, sí. El guitarra se lo sopla o el batería le mira así con las cejas levantadas y para que entre, en fin. Un actor, si está, por ejemplo, haciendo una escena de amor y se queda en blanco, no, ahí no se lo único blanco, que puede hacer es seguir besando a la chica. Bueno, Paul se quedó en blanco en el tema We've Got the Chicken by the Death Home. Bueno, cuenta luego que para cerrar canta un breve snippet de Babyface y que Paul también es entrevistado por Felix Howard, la estrella adolescente de 13 años de edad del vídeo de Madonna para Open Your Heart, hablando de besar. Porque aquí, en este vídeo, Ramiro le besa a Madonna un beso muy fugaz a este adolescente de 13 años, de estos de, no sé, finales de los 80, creo, 90, principios de los 90, sí. Y bueno, pues este chico saltó a la fama. Por este beso y por este vídeo también. Durante el transcurso de la presentación, pero aquí le está entrevistando a Paul McCartney, Howard, el chaval, se queda en blanco. Se queda totalmente en blanco y además paralizado delante de la cámara, forzando a Paul a conducir el resto de la entrevista solo con él, invirtiendo los papeles y haciendo algunas preguntas a Howard, que el pobre chaval estaría diciendo sí a todo, o lo que pudiera decir. Los trozos estos, los segmentos, que duran aproximadamente 14 minutos, se transmiten al día siguiente, viernes 12 de diciembre, con una repetición otra vez en el Canal 4, el domingo 14 de diciembre. Vamos a escuchar uno de los temas que este no se olvidó, cantó la letra bien, Paul. Dos veces para beneplácito de las cámaras. Ea, Only Love Remains. And if you take your love away from me, I'm only gonna want it back. I'll probably pretend I didn't see. But knowing me, I want you back again and again, till the world is lost its meaning, and love is all that stays. Only love remains. What? Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Ahora entramos en el momento en que José Asunción nos dice cómo suena una canción de John Lennon traducida para que los que no sabéis inglés podáis entenderla perfectamente. José, tuyo es el micrófono. Muchas gracias, Ramiro. Watching the Wells es la canción que vamos a recitar hoy. La gente dice que estoy loco al hacer lo que hago. Me han dado toda clase de advertencias para salvarme de la ruina. Cuando digo que me encuentro bien, ellos me miran un poco raro. La gente dice que soy un holgazán al llevar mi vida entre sueños. Me han dado toda clase de consejos diseñados para alumbrarme. Yo les digo que hago bien al mirar las sombras en el muro. No pierdas el gran tiempo, muchacho, no siempre serás fuerte. Solo estoy parado aquí, mirando las ruedas girar y girar. Realmente me encanta ver sus giros. No más viajes en el trenecito de la felicidad. Es solo que ya lo dejé ir. La gente hace preguntas, se pierde la confusión y yo les digo, no hay problema, solo soluciones. Ellos sacuden sus cabezas y me miran como si hubiese perdido la razón. Yo les digo, no hay prisa, solo estoy parado aquí, haciendo tiempo. Watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy? You're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the and they looked at me as if I'd lost my mind. I told them there's no hurry, I'm just sitting here doing time. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer de continuar, tengo que decir que estoy seriamente indignado porque llevo 2 semanas recitando en la calle con el frío que hace, no hay ni lazos, ni teatro, no hay absolutamente cierto, nada. Cierto, yo que le cosí con ese amor, ese cariño, unos lazos de terciopelo en verdes como las letras de la 97. Como el pequeño teatrillo de... Pero no, siempre no, que lo decía os reíais todos. No, no, no. Y ahora que no lo dices... ¿no? No, no nos reíamos, que va. Pues no ahora, lo imaginábamos. Sí, sí, sí. Había alguien que se ríe. Además, una luz blanca, un cenital, una luz blanca, ¿no? Sí. ¿Lo volvemos a hacer? No, pero la semana que viene no teatro. Quiero ya, vamos, el Palau de la Música mínimo. Mínimo, además, en esta fiesta navideña. Hombre, claro. En las fiestas navideñas, en la próxima canción que recite Asunción, vamos a dar todo el agasajo y la propio de un árbol y grande. La iluminación y todo de unas navidades. Es más, quiero que vengáis vestidos de duendecillos de la Navidad. Olé. Y haremos fotos y lo colgaremos en el Facebook. ¿Sí? Vale. Para ambientar más esto navideño. Sí, sobre todo, Ramiro, le puedo poner una gorrita. Los duendecillos. Exacto. De Navidad, que son como los pitufos o algo así. Sí, pero en rojo. Bueno, ya podéis seguir. Venga. Sigamos. Gracias, muy amable. 11 de diciembre de 1970, el álbum de John Lennon Plastic Ono Band es lanzado simultáneamente en Estados Unidos y el Reino Unido, presentando a Ringo en la batería. El álbum de Yoko Ono Plastic Ono Band también es editado hoy en Estados Unidos y el Reino Unido y destaca a John en la guitarra. El álbum es coproducido tanto por John como por Yoko, o sea, tanto monta tanto. El empleo de John de la palabra fucking sobre su canción Working Class Hero causa mucha histeria en la prensa de música. Un portavoz de Apple defiende a John de la polémica letra comentando: no pensamos que esto produzca más ventas o que los distribuidores vayan a optar por almacenar los discos. No pienso que haya problema alguno con esto. Pero un portavoz de EMI toma una actitud diferente. Este asunto está en discusión con la dirección de los Beatles. Habrá una declaración definitiva la próxima semana y alguna acción puede ser tomada. Total, por esa palabrita que habitualmente ya hasta los políticos la sueltan con esa alegría. Hombre, por favor, un poco de respeto a unas personas sensibles, las personas de edad. De todas formas, John Lennon era John Lennon. Seguro que no le pasó nada por decir eso y mucho más. Ramiro, me miras con una risilla de duendecillo navideño. Espero que te dejen muchas cosas los Reyes Magos. Yo utilizo esa palabra también a veces. ¿Sí? Y bueno, no pasa nada. Bueno, escuchamos la canción de John Lennon, Working Class Hero. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. It's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years and it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's alright. Seems like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's alright. like years and it's been clear. Here comes the sun, and I say, it's alright. ¡Qué noche la de aquel día! ¿Te lo pasaste bien, verdad? Lo sabía. Pues repite. Pub Classic, las noches más divertidas de la ciudad. Disfruta de la simpatía y la música del Greco. Pub Classic, donde la gente se distingue por ser distinguida. Pub Classic, tu punto de encuentro en Valencia. Calle Joaquín Costa, 35. Pub Classic, de la mano de Jesús Saiz. ¡Qué noche la de cualquier día! Pub Classic. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini Engasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Bueno, David te quiere, Contel. Ya no te ha puesto otra vez la de Jorge Páez. Bueno, vamos a ver, ya. Si lo hemos puesto ya no, al principio, bueno, ya está lo, bien. Lo pondremos solo una vez. Vamos a ver, más que por él, es por los oyentes ya. Bueno, claro. ¿Han habido quejas? Sí, la gente golpeaba aquí en el estudio. Sí, y el parar ya. Claro, el que nos escucha, los que nos escuchan a través de la web, le pegaban golpes a los ordenadores y entonces Ernesto tenía que ir por todo el mundo reparando los ordenadores. Ernesto, qué bonito. Por eso no te ha llevado todavía tu ordenador a casa. No. No te preocupes. Bueno, pues continuamos con las efemérides del señor Contel. Continuamos. El 17 de diciembre del año 1977, la copia 1 millón de Moon of Kintyre, que ya lo hemos nombrado aquí, es adquirida por un tal David Aykroyd, un soldado bombero, que no hay que confundir con el bombero torero ni con ninguno de estos, pero, quien de esta forma se convierte en la primera persona que consigue un disco de oro por la compra de un single. El afortunado ganador recibió el disco y una cesta de Navidad de manos del propio Paul McCartney, que yo digo, aquí tendremos que hacer algo de esto parecido como lo de la cesta de Navidad. Me deberías de dar una cesta a mí. De manos del propio Ringo. Me da igual quien la dé, pero que te la dé. Tenemos que hacer algo. Y un jamón. También. Con chorreras. Pues, con vuestro permiso, continúo, porque si no esto se desvirtúa. El 19 de diciembre voy a devolverle a David la dedicatoria que me ha hecho, porque tengo una sorpresa para él. Ah, muy bien. El 19 de diciembre de 1969 se lanza un nuevo flexidisc navideño. ¡Qué maravilla! Como el que habíamos hablado antes. Claro, es que esta semana, como coincide con las Navidades en todos los años... Claro, además coincide siempre que en diciembre es Navidad. ¿Eh? ¿Cómo lo han hecho para que sea así? Y más los Beatles, que eran muy navideños ellos. Pues estos cada Navidad se acaban en el famoso flexidisc con todos sus temas. Y aparte de las bromas que gastaban siempre, historias y villancicos, entre estos últimos hay uno que yo solía encantar llamado Rudolf the Red Nose Reindeer, que es el Rudolf, el reno con la nariz roja. Correcto. Algo así. Y que voy a dejar una versión, pero no voy a decir de quién es, a ver si David es capaz de saberlo. Vamos a ver. This is take 17. 1, 2, 3, 4! And continuamos con las efemérides. Lo sabe porque se lo he dicho. Porque me lo has dicho, pero si no, no lo pillo, ¿eh? Pensabas al principio que era una mezcla entre Paul y Ringo cantando la voz solista, pero los coros sí que decía, parece raro sí que son. Total. Sí. Pues son estos de Fab Four, un grupo de americanos. Los cuatro fabulosos. Un grupo americano que es una banda homenaje a los Beatles y hacen versiones de ellos, pero con mucha... Los cuatro fabulosos, como nosotros, mañana cuando nos toque la lotería. Exacto. Los cuatro fantásticos. The Fantastic Four. Continuamos, ¿no? Continúo con el día 20 de diciembre, me parece que voy, del año 1971, en el que se lanza en Estados Unidos el álbum del concierto para Bangladesh. Un evento organizado por George Harrison para recaudar fondos para la tragedia que sufría la población de Bangladesh y que contó con la colaboración casi siempre. You know, life is tough, let it go. Don't you know? Come on, kick the bottom out. Scream and shout, let it go. Let it go. When you feel like giving up, when you feel like you've had enough, let it go. Let it go. Este fondo, ¿eh? Sí, a mí la canción anterior, la verdad, sí, no me ha gustado mucho. No te ha gustado nada. ¿Has detectado dónde toca el violonchelo esta chica? Tampoco. He estado mirando todo el rato a ver el violonchelo, si salaba la canción, pero al final, al final... Es que, como dijimos el otro día, cuando pusisteis el tema de aquel chico sudamericano... Sí, argentino. Que todas las canciones no tienen por qué gustar a todo el mundo, porque hay gente que tiene un gusto... Algunas a nadie, ¿sí? Por ejemplo, una voz en off, como decía, me ha dicho algunas a nadie, como el chiste de Eugenio que decía, hay una voz en off, sí. Dijo, suéltate, en un precipicio estaba colgado una rama, ¿lo sabéis? No. Y entonces dice, voy a matar, de repente, Dios mío, tal, y se oye una voz en off que le dice, hijo mío, suéltate de la rama y déjate caer al vacío, que yo mandaré un coro de ángeles que te recogerán y te subirán volando hasta fuera del precipicio y te depositarán en tierra firme para que no te ocurra a nadie. Y él dice, sí, pero hay alguien más. No se ha gustado nada. No habéis entendido. Eso es como las canciones, los chistes, pues algunos gustan. Bueno, 11 de diciembre de 1999. Imagine, de John Lennon, es relanzada en un simple en CD por Parlophone en Reino Unido. Las otras canciones en el CD incluyen Happy Christmas, What Is Over y Give Peace a Chance. Este CD permite a los compradores ver a John interpretando el tema principal en el One to One Concert de 1972 en Nueva York en pantalla completa utilizando el QuickTime Video Player. Así que ni los Beatles se podían imaginar que las tecnologías llegaran, pues eso, a poder ver ya casi a manipular a John Lennon haciendo, no sé, pues a lo mejor moviendo el robot, el Robocop, en la pantalla. Bueno, pues que tenéis todos los medios desde 1999 de poder ver a los Beatles digitalmente y de todas las formas posibles. Vamos a escuchar un tema navideño para cerrar las efemérides, que mejor que la de John Lennon, Happy Christmas. Thanks a lot, folks, and a happy Christmas and a merry New Year. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very merry Christmas and a happy new year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor. So happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the past. A very merry Christmas and a happy new year. Let's hope. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. MiniOne por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Cover Beatles, Asunción. Esta es tu sección. Después del rapapolvo que me has dado antes, te presento con todo mi corazón. En versión rap y todo ya casi. Eso. Versión rap. Bueno, pues hoy vamos a empezar Cover Beatles de la mano de Chris Cornell y la versión que hace del tema You've Got to Hide Your Love Away. Nos vamos muy lejos de donde estábamos, porque a continuación viene el grupo Soundgarden, del cual hemos escuchado hace un poquito a su cantante Chris Cornell, y van a versionar el tema Come Together. Llegado el momento del final, vamos a despedirnos con esta canción que nos ha preparado Delfín, el gran futbolista Delfín, mi hijo pequeño. Let it be. Hasta el próximo viernes. Ya sabéis que si queréis más tazas, dos tazas, podéis adrede, me he equivocado. Podéis escuchar Hablando de Fútbol, Sports 97 los domingos, después de un rato más de Beatles. A las 10:30 Beatles, y cuando terminan es por 97. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Y reír otra vez. La noche te confunde. La noche me confunde porque estoy ya más en el Pub Classic que aquí. Sí, allá voy corriendo. Nos vamos. Gracias por todo, David. Un fuerte abrazo. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.